Mi nombre es Ángel Alarcón, soy acá de Mirabal. Y bueno, lo que aprendimos en esta cuarentena, estos 90 días, casi 100 que estamos, es la solidaridad. Y vemos que la gente viene a buscar, digamos, su vianda, porque desgraciadamente con esta epidemia mucha gente se quedó sin trabajo, muchos padres de familia, y no tienen para darle un plato de comida a sus hijos. Y bueno, acá con el esfuerzo de los compañeros de Mirabal, la estamos poniendo al pecho a esta epidemia todos los lunes, miércoles y viernes, martes y jueves copa de leche, dándole para adelante y dándole una mano. A 18 años del asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.